más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Estamos con Martín Coria, coordinador regional para América Latina de la plataforma NAPES, de la CWS. Queremos que nos cuentes un poco la experiencia de esta mesa de trabajo que se ha realizado en la Defensoría del Pueblo de la Nación para la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes con familiares en situación de privación de la libertad, es decir, familiares y referentes. Quiero que nos cuente un poco, bueno, la experiencia de esta mesa de trabajo, qué te pareció y, por supuesto, cuáles son las principales conclusiones de la reunión. Bueno, yo creo que fue muy positiva, interesante y mi percepción es que fue muy útil. En el transcurso de la mañana escuchamos experiencias de dos países, de Guatemala y de Uruguay, experiencia de cómo Estado y sociedad civil en esos países han trabajado en forma coordinada para formular políticas públicas, guías de acción, protocolos en favor de niños y niñas con sus padres encarcelados. Fue interesante, yo creo, escuchar y conocer la experiencia, para quienes participaron de la reunión, escuchar la experiencia de estos dos países para demostrar que es posible, que se está haciendo en la región y que por qué no hacerlo en Argentina, tanto a nivel nacional como provincial. Así que yo me voy con la percepción de que fue muy interesante para las organizaciones que participaron esta mañana, escuchar la experiencia de otros países, de organizaciones colegas alrededor de este tema. Y a su vez fue muy interesante el diálogo que hubo en la segunda parte, ya entre actores argentinos, de gobierno, sociedad civil, diferentes poderes del Estado, del orden nacional, provincial, Ciudad de Buenos Aires. Fue muy interesante ver la motivación y apertura que había para buscar puntos de encuentro, colaboraciones, soluciones prácticas a cuestiones más inmediatas o más urgentes, y también para pensar el largo plazo. Entiendo que esto es un proceso que no empecé hoy, sino que hay un trabajo y que va a continuar. Así que creo que la sensación con la que me voy es de que fue una reunión muy útil, donde mucha gente con muchas ocupaciones le dedicó casi toda una mañana a comunicarse, a aprender los unos de los otros, y que eso demuestra que lo ven como un tema urgente, importante, relevante para sus áreas, para sus oficinas. Claro, porque esto empieza más que nada por un movimiento de la sociedad civil, más que nada son asociaciones, familiares, gente que está queriendo ayudar, y de ahí está empezando a demandar a los gobiernos que también entren en este trabajo, ¿no? Mira, lo interesante, en el año 2011 el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en Ginebra dedicó un día en septiembre de ese año nada más que al tema de niños y niñas con padres encarcelados, ¿no? Por primera vez, para poner este tema, al que ellos mismos llamaban, decían que era un tema invisible, ¿no? Claro. Del cual no sabemos, no tenemos conocimiento, estadísticas, información. Y básicamente el Comité de Derechos del Niño desafió a los estados, especialistas en temas de niñez también, a enfocarse en este tema. Eso fue en el año 2011. En el año 2013, dos años después, se produce el primer informe de tipo regional sobre este tema global que preocupó al comité, pero en el contexto de América Latina y el Caribe, que fue el que presentamos hoy, el informe Invisible es hasta cuándo. Dos años después, en el 2015, en octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dedica una audiencia regional temática a este mismo tema. Entonces vamos construyendo. En el 2011 el Comité de Derechos del Niño de Ginebra, en el 2013 la sociedad civil genera un informe sobre el estado de la situación en la región de América Latina y el Caribe, y en el 2015 el Comité de Derechos del Niño, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dedica por primera vez una audiencia temática regional a este tema. Al mismo tiempo, hoy, a nivel de Naciones Unidas, se está trabajando, impulsando y preparándose para en los próximos años impulsar los nuevos objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, hay líneas claras, son más objetivos que los que había antes, son más ambiciosos, más comprensivos, más holísticos, y hay objetivos que claramente atraviesan este tema. hablamos de acceso a la justicia, hablamos de la necesidad de alianzas público-privada, Estado, sociedad civil más efectivas, ¿no? Y toma decisiones inclusivas. Entonces, es como que desde el nivel global, Naciones Unidas, hasta lo muy local, provincia de Buenos Aires, sí, ciudad de Buenos Aires, sí, otras provincias, sí, como que hay líneas conductoras evidentes, cada vez más claras, ¿no? Y que se apoyan mutuamente. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer y hay mucha voluntad de hacerlo. Reconociendo siempre que, como en muchos órdenes de la vida, no empezamos de cero, sino que siempre hay algo previo, siempre hay algo con lo cual aprovechar, ¿no? Pero me parece que en eso... Perfecto, y además un trabajo que va a ser en beneficio de la propia sociedad, ¿no? Dentro de los postulados que has hablado de esto, de una mejor relación dentro de la sociedad. Bueno, Martín Coria, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente Se Ofensó. Bueno, gracias a ustedes. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. El pasado 18 de marzo se conmemoró el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans y por eso estamos en comunicación con Marcela Romero, que actualmente es la presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y también presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina y también de la Red Latinoamericana. Ya después nos va a contar un poco bien de qué se trata esto. Pero bueno, queríamos hablar con vos para ver qué significa o qué significó este 18 de marzo para ustedes y por supuesto como presidenta de la FALGBT, ¿qué significa este trabajo para vos? Sí, bueno, para nosotros significa mucho poder visibilizarnos y poder tener nuestro día en la cual conmemoramos, en primer lugar conmemoramos el fallecimiento de la fundadora de la Asociación ATA, que es Claudia Pía Baudraco, y en el día que ella falleció y su lucha a nivel nacional, pusimos como el Día de la Promoción de los Derechos Humanos el 18 de marzo. Un día muy importante para la comunidad trans porque es un día en la cual podemos decir que la población trans tuvo logros, sigue luchando y que falta todavía muchas cosas para conseguir. Es un día en la cual la población trans se reúne a nivel nacional en todas las provincias con funcionarios y seguimos reclamando todo lo que falta, ¿no es cierto? Nosotras decimos que la ley de identidad de género solamente soluciona un 30% de la problemática que tenemos y que tenemos que seguir trabajando y que somos ciudadanas y que somos personas y que hay que seguir avanzando y construyendo la democracia con igualdad y con más derechos, porque los derechos están, ahora hay que hacerlos valer y exigir que se cumplan. Dentro de algunas palabras que estoy leyendo acá, de las declaraciones, ¿no?, de María Pía, decía, si hubiera podido elegir, no hubiera elegido ser discriminada, pero sentí muy fuerte la expresión de género y así lo manifesté. Y por suerte me saqué una gran mochila, que era la mochila de cumplir con las pautas sociales y no ser feliz. Hoy digo que con tanta represión, con tanta tortura, igualmente volverían a ser trans porque sí soy feliz. Creo que es una forma también de, bueno, de esto, ¿no?, de proclamar sus derechos y, por supuesto, de defender su derecho a elegir, ¿no? Sí, yo creo que lo que dijo... Pía fue y es la realidad en la cual vivimos las personas trans, hombres y mujeres trans. En realidad, nosotras nos construimos, nos visibilizamos frente a la represión, frente a la persecución, frente al estigma y la discriminación, pero nunca dejamos de ser quién nosotras somos y quién, con cómo nos construimos, ¿no es cierto? Yo vengo también de la dictadura militar y creo que muchas de nuestras compañeras trans desaparecieron, sufrimos mucha represión y seguimos construyéndonos tal cual queremos vivir, ¿no es cierto? Y lo mejor que le puede pasar a una persona es realmente ser quien quiere ser y cómo quiere vivir y a quién quiere amar. Entonces, nosotras siempre luchamos contra todo eso, contra esa exclusión, ¿no es cierto?, esa exclusión social, esa exclusión que solamente las personas trans, en este caso las mujeres trans, podíamos ejercer el trabajo sexual y no podíamos hacer otra cosa. Y creo que en estos años le demostramos a la sociedad que nosotras podemos, pero no nos dejaban. No nos dejaban estar dentro de la agenda política, no nos dejaban poder nosotras decidir un montón de cosas como, qué sé yo, decidir de mi cuerpo, decidir de mi vida, y pudimos hacer ese cambio cultural y explicarle a la sociedad y al Estado que nosotras somos estas personas que queremos vivir así y que somos felices. Entonces creo que el 18 de marzo significa poder decir somos una población, exigimos inclusión, seguimos luchando, pero realmente nosotras queremos vivir tal cual somos y como somos. Perfecto. Bueno, recordar que la Defensoría del Pueblo de la Nación suscribió en el mes de marzo del año pasado un convenio de mutua colaboración con la FALGBT y, por supuesto, dentro de los temas que hemos venido tratando, hay temas de acceso a la salud, de varios temas que también la Defensoría está trabajando junto con ustedes para poder seguir adquiriendo estos derechos o defendiendo estos derechos que vos decías al principio. Marcela Romero, te agradecemos mucho. Yo quería agradecer a la Defensoría del Pueblo porque también fue un espacio en la cual nos abrió un espacio en donde podemos nosotras acercar, denunciar, en donde vendría a ser el director desde la Defensoría del Pueblo, que fue el espacio en la cual nos dejó poder visibilizar principalmente nuestras denuncias. Perfecto, perfecto. Marcela, te agradecemos mucho haber estado en la gente. Dale. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Corrientes. Ante peligro de derrame de combustible en el río Paraná, el Defensor del Pueblo inició actuaciones. Como consecuencia del naufragio de una embarcación paraguaya, el Defensor del Pueblo de la provincia de Corrientes, César Tresens, inició actuaciones administrativas solicitando a diversas autoridades competentes que informen y cuenten con datos referentes al peligro de derrame de combustible en el kilómetro 1002 del río Paraná y también qué medidas preventivas se han tomado para evitar daños ambientales.